Ràdio en directe. Ràdio en ràdio lliure. Ràdio. Ràdio. Autonomia. Otra comunicación. Otra comunicación. Otra comunicación. Otra información. Otra información. Otro arte. Otro arte. Otro arte. Otra cultura. Otra cultura. Otra cultura. Otra campaña. Otra campaña. Otra campaña. ¿Quién diablos abraza estos propósitos? ¿Qué cielo cobija tus pasos? ¿Cuál viento agita tu pelo? He visto en sueños tu mirada en sueños mirándome. No es profecía, sino poesía al instante. Tiempo conjugado en un verbo exacto. Cae la tarde. Se escucha un eco de máquina, música moderna, niños haciendo su parte en una escuela. La ley de atracción rige en un espacio cerrado, pero el mundo es amplio. Tu carta es un pasaje, la llave de la puerta más pequeña. Tengo hambre, un problema sin solución. ¿Está solucionado? ¿Me verás esto como si fuera la palma de mi mano? También soñé que escalábamos una cascada, agua fresca y rápida deslizándose bajo nuestros pies. Trepar para comer pan con queso, subir y decir, mirá hasta dónde llegamos. Al final, como al principio, una sonrisa. ¿Cuántos árboles se ven desde tu ventana? ¿Qué idioma hablan a tu lado? El corazón mutante desconoce la melancolía. Cada uno de sus latidos es perfecto. Los besos robados, la canción que olvidamos juntos. El deseo ebrio de convertir todo en oro. Amor, amante, amigo, amanecer. ¿Dónde descansa tu mañana? ¿Dónde tu cuerpo alegre? Quieres matarme, quieres matar, no te escondas, no te escondas, asumo el fuego desde el roce de la piedra que somos, vendrás mañana, no invocaré las oscuridades, serías una manta a los pies, una lágrima de ternura, habitas el silencio, quieres matarme, dibujas vidas fragmentadas, espejos rotos, gatas que te interrogan, en cada recuerdo mutilado por la venganza, te pones una firma, no es tanto arte lo que es tanto arte, lo que es tanto arte. Lo que quieres es matarme, hacer correr la sangre lentamente como quien deshoja pétalos, de amor a conciencia, separar la carne de las sílabas, los ojos de la imagen, separar la carne de las sílabas, haber borrado las pistas, negar que hemos existido, negar que hemos existido. El afecto revolucionario, revolucionario. Y hoy nadie te abraza. Yo te abrazo, Desde acá para ella, Mucho amor, mucho cariño, mucho cariño. Hermoso, Buenas noches, querido. Un abrazo, Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón. No podemos verlo, No podemos oírlo, no podemos pensarlo, medirlo en el laboratorio, Es un sentido subjetivo, de convertirse en lo que somos, en vez de lo que éramos, hace un segundo, convertirse en lo que seremos dentro de un nanosegundo, Los OPIs, ven el tiempo como un paisaje, que existe desde antes y detrás, de nosotros y nos vemos atravesando, pedazo a pedazo, el tiempo, Thank you.